off the radio. Ahí estaba Ne-Yo aterrizando en la nación de más música y devolviéndonos hasta el 2006 con su disco debut In My Own Worlds, que se hizo muy famoso por canciones como esta, So Sick. Ayudaron a definir el R&B de mediados de los 2000 y llegaban con el mood millennial perfecto Mañana X, en donde también tenemos a Kelani. Pasó por los Grammy, se llevó dos premios justo también en categorías de R&B y lo hizo con esta canción, se llama Folded y está al aire a través de 103.9. It's so silly of me to act like I don't need you back. Es toda una sensación del pop británico con su primer disco, el 21st Century Blues, porque tras años de tutela con su discográfica, la conocimos con Escapism, su primer sencillo con el que Ray pues ya logra su sueño, que es dejar de componer para los demás y empezar a demostrar que era algo más que una voz bonita solo para la música electrónica. Y prueba de eso era justo la canción que teníamos, Where Is My Husband, que nos ayuda además a empezar el viernes en Mañana X, en donde para tener más talento y belleza femenina nos vamos de la mano de Fergie. Esto se llama London Bridge y está al aire en la X. Bogotá se prepara para una noche inolvidable porque este 4 de mayo el Movistar Arena recibía The Lumineers, una de las bandas estadounidenses más representativas del folk rock contemporáneo. Melodías emotivas, letras que conectan y un sonido que ha conquistado al mundo. Así que vívelos en vivo y sé parte de una experiencia única. Boletas disponibles en tuboleta.com. Una canción escrita como homenaje a la vida y legado de Nelson Mandela, líder sudafricano que luchó y pasó 27 años en prisión antes de convertirse en presidente de Sudáfrica. Porque incluso Ordinary Love fue parte de la banda sonora de la película Mandela Long Walk to Freedom de 2013. Y es que U2 pues siempre ha estado muy conectado con causas sociales y esta fue una de sus declaraciones más sentidas que recordábamos porque Nicolás la sugería a través de @la_x_más_música, por donde también los estoy leyendo a ustedes para que me ayuden a programar las mejores canciones de este viernes. Mientras llega Bruno Mars, I Just Might.